como se lo hicieron a mi amigo sacerdote, y no murió de esta puñalada. Murió a los pocos años de cáncer. Tú posiblemente también vivirás después de recibir puñaladas, incluso por la espalda. Resiste toda contienda que Satanás te presentará a batalla, y piensa que la verdad que ahora aprendes siempre te salvará, si con caridad la propagas. Nada de gritos, nada de querer asustar a las gentes, porque Dios es amor, y el amor es paciente. Así que espera, ten esperanza con todos, porque Dios tiene el poder, y si tú le eres fiel, oh amigo mío seminarista, si tú le eres fiel, podrás coger las serpientes con tus manos, podrás beber veneno y no morirás por ello. Te digo que te enfrentarás a personas malas y astutas como serpientes, que te querrán dar falsas ideologías como veneno. Pero tú, oh amado del Padre, tú puedes resistirlo todo con el escudo olímpico del sacramento sacerdotal. Confía en la palabra viva y anuncia el Evangelio sin miedo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.